Deja de mentir, es el fin, ya no hay más, basta. No creo en tu amor, ya no hay estrellas ni sol entre tú y yo.